Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Debemos reconocer que estamos viendo las cosas muy superficiales porque no nos permite el tiempo ir muy profundo. Pero algunos de los nombres de Dios, recordemos que nuestro tema principal es conociendo a Dios, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, dicen, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a su Hijo a quien tú has enviado. Entonces, prosigamos aquí y veamos ahora nombres compuestos. Unos nombres compuestos, ya dijimos que son nombres cuando Dios usa dos nombres juntos y con qué razón. Entonces, los nombres de Dios son descriptivos de su naturaleza, de sus atributos, de su voluntad para con el ser humano, etc. Es una de las formas en que nosotros podemos conocer mejor a Dios. En primer lugar, veamos que Dios usa el nombre Jehová Dios. Y tanto hemos dicho ya allí de eso, allí en Génesis, desde Génesis 2:4, si usted lo lee, usa Jehová Dios. Este título se usa para mostrar, número uno, la relación de Dios con el hombre. Dios siempre ha querido mostrarse al hombre o que el ser humano le conozca. Entonces dijimos que al principio Dios se revela a sí mismo una parte, un poco, a través de la creación. Y allá en Romanos 1:18 dice que a través de la creación vemos que Dios es, que Él es Dios y que Él es poderoso. Pero luego a través de la Biblia es un conocimiento mucho más preciso de Él. Y luego a través de Jesucristo, todavía a lo que la Biblia nos enseña, ya le conocemos personalmente como nuestro Salvador. Por eso cuando Jesucristo, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice allí a Felipe en Juan 14, dice, tanto tiempo es que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre, porque yo y el Padre uno somos, dice la Escritura. Entonces, esta es la relación del Dios con el hombre. Allá desde el Antiguo Testamento, recuerde usted cómo el arca del pacto que construían, Éxodo 25 en adelante, y es el arca del pacto era un tipo de Jesucristo que debía ser puesto en medio de las cuatro tribus de Israel y tres tribus deberían de morar al lado, cada uno de los cuatro lados del arca del pacto, porque el Señor en medio, Él quería revelarse a su gente, a su pueblo. Así es que Él quiere que le conozca como creador. Génesis 2:7-15, usted puede leer ahí claramente, quiere que el hombre le conozca como creador, que usted sepa que Dios le hizo a usted y Dios hizo todas las cosas. Dios no hizo su pecado, sus cosas malas, pero Dios hizo su persona, Dios le creó espíritu, alma y cuerpo. Aunque el espíritu está muerto hasta que Cristo lo resucita de los muertos cuando uno es salvo. Así es que él le creó a usted. No debe andarse quejando de sus defectos físicos. Debe más bien agradecer por de la forma en que Dios lo creó. Qué maravilloso es Dios con habernos hecho como nos hizo. La juventud hoy se desordena y se paran el pelo y vive tan desordenado, su vestimenta, ropa, rota, indebida, deshonesta. Es solamente porque el ser humano no está conforme con cómo Dios lo ha hecho. Y sale un artista de los pervertidores de la sociedad hoy y que muestran algún estilo nuevo de peinado y muchos al instante tratan de imitarlo. Yo creo los artistas, la gran mayoría de ellos, son uno de los peores ejemplos que el ser humano tiene hoy día ante sí por medio de ese maligno medio de la televisión. Y allí, de qué forma todos son divorciados como si fuera normal, son lesbianas, son prostitutas, son adúlteros, son infieles al matrimonio, son personas homosexuales, todos esos pecados que Dios tanto aborrece y ahí lo promueven como si fuera una forma distinta de mostrar amor. Ah, un día enfrentarán a un Dios santo. Como moralmente en autoridad sobre el hombre, allí quiere decir Jehová Elohim o Señor, quiere decir que Dios tiene autoridad total y moral sobre el ser humano. Génesis 2, versículos 16 y 17. Él significa su nombre Jehová Señor o Jehová Dios. El crear y gobernar las relaciones terrestres del hombre. La otra vez me decía una persona que creían que Dios nomás hizo todo y luego lo abandonó, como si Dios ya no le importa su creación. ¿Sabes si el ser humano, si a Dios ya no le importara, el ser humano ya se hubiera auto extinguido fácilmente? Allí Daniel 7 describe a la humanidad como fieras salvajes destruyéndose unos a otros. ¿Qué no es eso lo que tenemos? Si no fuera porque Dios nos protege, ya el ser humano nos hubiera acabado. Un día leí que en el mundo hay aproximadamente 2 toneladas de explosivos por cada ser humano que existe. Miren nomás, Rusia gasta la mayor parte de su dinero en armamento. Tienen tanto miedo. Si pudieran, ya hubieran tratado de extinguir a todas las demás naciones. Oh, Dios es bueno y nos ha protegido. Él redimir al hombre, Génesis 3, 8 al 15 y 21. ¿Sabe? Dios redime al pecador y lo transforma y después quiere gobernar sobre él. Ahora entonces, en primer lugar, se usa este título para mostrar la relación del hombre con Dios. También se usa para mostrar la relación de la deidad para con Israel. ¿Sabe? Israel es el pueblo de Dios. Aunque el mundo lo niegue, lo desprecie, lo quiera extinguir, pero por miedo no lo han hecho, no lo han intentado, porque les iría muy mal. Y si usted no lo cree, lea la historia la guerra de los 6 días, donde en 1967 seis naciones más fuertes y más grandes que Israel quisieron acabarlo, e Israel acabó con las seis en 6 días. ¿Sabe? Génesis 28, 13. Éxodo 3, 15 al 18, Deuteronomio 1, 11 al 21, Josué 7, 13, 19, 20, 1 Samuel 2, 30, 1 Reyes 1, 48, Esdras 1, 3, etcétera, etcétera, muestra la relación de Dios para con su pueblo Israel. Y fíjese, de los ángeles hay jerarquía y nomás hay un arcángel, el arcángel Miguel. Y ese es el protector de Israel. Así es que, ¿quién es el único que pudo vencer a Satanás? Allá en Apocalipsis 20, y encadenarlo y lanzarlo al infierno. Y Él es el protector de Israel. ¿Quién podrá dañar a Israel si Dios lo cuida? Entonces también Adonai Jehová, dice el Señor Jehová. Que Génesis 15, 2 al 8, Deuteronomio 3, 24, 9, 28, Josué 7, 7, Jueces 6, 22, 16, 28, 2 Samuel 7, 18, al 20, 29, 2 Reyes 6, 2, 26, Salmo 69, 6, 71, 5, Isaías 7, 7, etcétera, etcétera, muestran la Adonai, que el Señor Jehová, quiere decir que el Santo gobierna, y un día Dios destruirá toda la maldad y Él mostrará que Él es el que gobierna, Él es el que reina. Dios le ha dado toda la oportunidad del mundo al ser humano. Primero, en inocencia, Adán y Eva, pero pecaron, le fallaron. Después, por medio de la conciencia, pero pecaron y fallaron. Después les dio la ley y era obligatorio serle fiel a Dios, pero el ser humano siempre fallaba y pecaba contra Dios. Después vino la gracia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo para que el hombre sea salvo y le obedezca a Dios. Pero el hombre es rebelde y le desobedece. Pero un día en el reino milenial que está por venir, que describe Apocalipsis 20 y gran parte de Isaías capítulo 60 al 64, 40 al 64, allí en Ezequiel 40 al 48, etcétera, dice que vendrá un día cuando Dios no tolerará ninguna sola desobediencia. Léalo usted, lea esos capítulos, usted mismo entérese, usted mismo conozca lo que Dios es. Y luego hay personas que nomás conocen a Jesús, el Jesús de los evangelios, con el que el ser humano prácticamente hace lo que quiere. Ah, pero un día vendrá el Cordero, fíjese, en los evangelios Cristo es el Cordero de Dios. Ah, pero en el libro de Apocalipsis, Él es el león de la tribu de Judá, y ya no podrán hacer con Él lo que quieren. Ya no le podrán abofetear y rechazar y escupir en el rostro y crucificar. Ahora Él juzgará al pecador y lo destruirá. Lea, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19 y muchos otros capítulos ahí del libro. Sabe, más vale que usted y yo conozcamos quién es el Señor y nos humillemos delante de Él y como cristianos digamos: Señor, me rindo a tu voluntad. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.